AM 730. Continuamos compartiendo Patagonia y Turismo. Bueno, seguimos compartiendo la tarde de tu radio, mi radio, la radio de todos, desde el Calafati para toda la región patagónica. LU23 en www.lu23.com.ar y en www.patagoniaturismo.com.ar, ingresando al link también está sintonizando la radio. Nos vamos al centro norte de la región patagónica, nos vamos a la provincia del Chubut. Tenemos del otro lado a una persona que hemos estado tratando de comunicarnos, pero que realmente por cuestiones de agenda y de trabajo nos ha costado un poquito, y queremos agradecerle porque se ha hecho un tiempo para poder charlar con nosotros. Estamos hablando del señor Diego Turiñán, que es el secretario de Economía, Turismo, Hacienda y Control de Gestión. Él seguramente me va a corregir, porque tenemos para tocar con él algunos temas interesantes. Estamos hablando con la localidad de Comodoro Rivadavia, como te decía recién, provincia del Chubut. Diego, muy buenas tardes. Miguel Montoro te saluda desde el Calafate. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, por supuesto que te agradecemos que te hayas hecho un tiempo, Diego. Sabemos que la verdad que hemos conocido tu agenda en estas últimas 3 semanas, porque permanentemente viajando, y sabemos que quienes están fundamentalmente relacionados a la cartera de turismo en las distintas provincias que componen la región patagónica tienen este movimiento, no tienen esta vorágine laboral, así que también era importante para nosotros poder charlar contigo, así que agradecido por el tiempo. No, por favor, sí, es cierto, a veces uno se complica, yo a las funciones propias de la economía, la cartera de economía, asumí hace un año atrás la de turismo, que realmente es apasionante y que bueno, lleva mucho mucho tiempo, ¿no? Porque hay muchos aspectos que hay que estar tratando en simultáneo y bueno, es un gusto. Bueno, Diego, yo te lo decía en la oportunidad que tuvimos de charlar unos minutos, que no sé si fue esta semana o la semana anterior, que si bien hay como preestablecidos circuitos dentro de la región patagónica o dentro del ente Patagonia Turística que compone toda la región patagónica, hay como circuitos preestablecidos y era como que Comodoro Rivadavia estaba al margen de esto, ¿no? Sí. Hablando netamente del turismo. Y para mí fue como una agradable sorpresa cuando la Secretaria de Turismo del Calafate me comenta de que en el mes de septiembre se va a llevar a cabo en Comodoro Rivadavia un evento, es una expo relacionada a los eventos en Comodoro Rivadavia, que Turismo de Calafate había sido invitado. Yo digo, bueno, la verdad estoy sorprendido, y nosotros recorremos con la radio toda la Patagonia y estamos siempre al tanto de las noticias. Digo, qué interesante sería, y ahí me puse a pensar, digo, desde qué ángulo, ¿no? Porque sabemos que Comodoro es una ciudad extremadamente grande, económicamente muy potente, con una gran fortaleza en cuanto a lo que hace su historia, ¿no? Que tiene que ver con el petróleo ¿cómo surge esto? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, en realidad Comodoro ya desde hace mucho tiempo atrás, si bien no está dentro de lo que son los circuitos tradicionales de turismo, está dedicado, volcado a lo que es turismo de negocios o turismo de empresas. Ajá. Y sobre todo en eventos. Tenemos un buró de convenciones que tiene más de 10 años y en forma regular se viene realizando. Hemos hecho una exposición de turismo en 2007 que no tiene la envergadura de la que pretendemos darle a la de este año porque no teníamos una infraestructura edilicia acorde. Ajá. Pero ya desde el momento en que se construyó y se puso a funcionar un centro de convenciones y exposiciones en las zonas cercanas al aeropuerto, contamos con un espacio para hacer eventos de envergadura, y ya hace años se vienen realizando, por ejemplo, exposiciones y muestras vinculadas a la actividad petrolera, Expo Pymes, Expo Petróleo, y le vamos sumando agenda todos los años. Tenemos la Feria de las Colectividades, que reúne más de 20.000 personas por año, eventos de tipo artísticos, congresos. Ahora dentro de muy poquito está un congreso de ortopedia y traumatología, un congreso de toxicología en noviembre, Y tenemos una infraestructura bastante importante en lo que hace a servicios hoteleros, gastronómicos, de logística, y somos puerta de entrada a lo que es la zona sur de Chubut y norte de Santa Cruz por el aeropuerto, bueno, el paso de la ruta 3. Entonces todo esto ha ido llevando a que con el tiempo mucha gente se esté volcando no tanto al recurso natural, pero sí al turismo de negocios, que es lo que nosotros vemos como algo importante y a destacar. Uh-huh. Comodoro supera los 130.000, 140.000 habitantes, ¿no? Es largo, o sea, con el censo estábamos en 180.000, uh-huh. Y después del último, de una explosión de la actividad petrolera, uh-huh. Entendemos que esto se ha llevado bastante más arriba. Ah, mira vos. Va a estar por encima de los 250.000 habitantes. 250.000. Sí, estas son las estimaciones que se hacen en función, viste, de medidores, tarjetas de crédito, una serie de datos que si bien no son oficiales, se extrapolan o comparan con algunas, digamos, a lo que está, y te permite proyectarte de esa manera. Uh-huh. Y se podría llegar a titular que Comodoro es un punto emisor de turismo. Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Yo, por ejemplo, he estado y estoy mucho tiempo en la zona cordillerana, uh-huh. por relaciones personales, y veo que en la temporada de verano, y ahora mismo con el relanzamiento del centro invernal de La Hoya, hay un desplazamiento de turistas que de Comodoro van a esos sectores, igual que a Puerto Madryn, y en realidad en todo el área central de la Patagonia. Pero por otro lado, como te decía yo, es receptor, ajá. de mucha gente que viene prácticamente o muy vinculado al desarrollo de la actividad de petrolera y de servicios que se desarrollan alrededor de la misma. O sea, es tanto emisor como receptor. La de receptor se ve por la cobertura de la, digamos, del sector hotelero, la estadística es bastante importante, todas las semanas estamos casi un 70%. Así que bueno, es bastante con relación a la capacidad que hoy cuenta Comodoro. Sí, creo que estamos en un buen punto de partida como para intentar llevar adelante otras cosas, por eso le habíamos apuntado fuertemente a esta Expo Turismo, que era un poco para mostrar esto que por ahí se desconoce, y por otro lado para empezar a trabajar en forma asociada con el resto de los municipios de la Patagonia para mostrar la oferta que tenemos. Es habitual que todos los años Turismo de Calafate concurra a Comodoro para mostrarse y mostrar los atractivos y el potencial y la rama de servicios que ofrece al turista. Uh-huh. Y eso no es casual, tiene que ver con, digamos, la cantidad de gente que puede potencialmente desarrollar Comodoro como, vos decías bien recién, como turismo de emisión. Y Calafate es evidentemente un destino muy interesante y muy buscado por todos. Pero hay sorpresas que uno se lleva cuando empieza a caminar un poco y mirar esto. Yo hace muy poquito acá tuvimos otra feria de gastronomía, la Gran Gourmet, que descubrimos en un lugar muy pequeño de la provincia, en Tirol de la Meseta, Paso del Sapo, no únicamente un ambiente de turismo rural, sino de bodegas y viñedos que se están desarrollando y ya comercializando también como producto. Y uno lo que aspira con esto es mostrarlo, que se pueda conocer y además tratar de llevar adelante vínculos asociativos, ¿no? Para potenciarnos. En principio nosotros trabajamos como comarca, lo que es el sur de Chubut, pero bueno, la idea es integrarnos con todos. Me dijiste el lugar se llama Paso del Sapo. Paso del Sapo. ¿Y dónde está ubicado? Está cerca de Gualjaina. También te puede sonar extraño. No. Está cerca de Teca, el uh-huh. camino que une Trelew. Conozco. Con Esquel, por uh-huh. ejemplo, está ahí. Lo que son emprendimientos que son privados, que se hacen mucho a pulmón, pero uno, si no está presente este tipo de eventos en que aspiran a mostrar lo que se están realizando, realmente tiene muy poca promoción. Y creo que esto va sumando pequeñas cosas en lo que es la oferta turística de regiones que por ahí no son tomadas tan en cuenta. No, digo, es una sorpresa porque no tenía conocimiento de algún tipo de emprendimiento relacionado a la vitivinicultura en la 25, ¿no? Claro, uno más lo asocia, digamos, en la localidad del Hoyo, a Patagonia Wines, que viene hace rato promoviendo actividad. Ahora nos encontramos con otra pequeña bodega que hace espumantes, y bueno, ahora sumamos este nuevo emprendimiento. Mirá vos. Diego, ¿qué ofrece? A ver, digo, si bien hace un año que estás en la cartera de turismo y vos lo decías, también estás hablando con una persona que está muy relacionada al turismo de hace muchos años, más que nada la región patagónica. Diego, ¿qué ofrece Comodoro Rivadavia hoy si yo quiero, a ver, tomarme 10 días? ¿Qué ofrece Comodoro Rivadavia? Yo te lo planteo como región. Porque como, no sé, o sea, no, evidentemente hay cosas que no tenemos, no tenemos ballenas, no tenemos nieve, tenemos costas, tenemos mesetas, que hay mucho para ver, tenemos la parte cultural, tenemos museos, hay, como te decía al principio, hay muchos servicios de gastronomía, pero hay circuitos armados comarcalmente, como el bosque petrificado de Sarmiento, la zona de lagos, la zona de Camarones con sus pingüineras, con sus áreas y reservas naturales, Radatili, que además sus playas también cuenta con una reserva faunística. O sea, está como para que uno pueda permanecer, ojalá pudiéramos aspirar una permanencia de 10 días, o tratamos de mejorar o ampliar el promedio, digamos, de estancia en la ciudad, pero hay actividades como para poder realizar. Bien, por eso te decía, viste que yo enmarqué el tema de Comodoro como turismo emisivo. Y desconocía en cuanto al receptivo, vos lo graficaste bien, Diego, en esto de los eventos, ¿no? Y si hablamos de una ciudad que tiene historia y que en cuanto a economía ha crecido mucho en los últimos años, es Comodoro Rivadavia en la región patagónica, ¿no? Sí, creo que la que más impulso tuvo, pero no la única. Sí. O sea, proporcionalmente, localidades como Ratil y como Sarmiento también han tenido un crecimiento importante. Puerto Madryn también lo ha tenido, en la zona norte de nuestra provincia, pero todo vinculado también a la actividad o al movimiento que genera las economías regionales. En nuestro caso, el petróleo, evidentemente, es un commodity que lleva todo esto para arriba, ¿no? Diego, te decía recién, qué interesante es esto, porque estamos particularmente, yo y te lo decía y te lo reitero, desconocía esto de Comodoro Rivadavia. O sea, uno Comodoro Rivadavia lo ve como una ciudad muy industrial, en donde las veces que pasás por la ruta, cuando te vas al norte de la Patagonia o venís al sur de la Patagonia, pasás por la ruta, ¿no? Difícilmente pares y intentes hacer algo de turismo, a menos que, como vos decías recién, ustedes, no sé la cantidad de camas que tendrá Comodoro hoy, pero tienen una ocupación de un 70% casi en forma permanente. Sí, los fines de semana disminuye un poco por la estacionalidad justamente de quien viene a hacer actividad de negocios acá en Comodoro. Pero lo que intentamos con esto es mostrar justamente que hay otras cosas además de el paso. Claro. Que uno puede utilizarlos básicamente utilizando la infraestructura. No estamos apuntando mucho al turismo de reuniones. De reuniones, de gastronomía. Hay varios circuitos que se están armando, varios eventos también que tienen que ver con esto. Y trabajando muy, muy fuertemente con el sector privado. El buró integra al sector público y privado, es un ente mixto, que sirve como para esto, ¿no? Para la parte de hotelería, la parte de gastronomía, poder realizar nuevas cosas que otorguen servicios. Diego, ¿qué cantidad de camas tiene Comodoro? ¿Tenés ese dato, recordás? No, con exactitud no. Me pasan todas las semanas los informes, pero ahora no lo tengo. Vale, bárbaro, no te preocupes, no hay problema. El tema fundamental tenía que ver con esta Expo Eventos que van a realizar ustedes, que ya tienen fecha, 19, 20 y 21 del mes de septiembre, ¿es correcto? Correcto. Va a ser en el predio ferial de Comodoro, que yo te decía al inicio de la charla. Va a haber más de 100 expositores y en forma simultánea se está haciendo una feria gastronómica que es el Comodoro Invita, que lleva el segundo año consecutivo que se realiza. O sea, hacemos dos eventos en simultáneo, este último dedicado a la parte de gastronomía. Y bueno, va a haber presencias creo que bastante importantes que hemos podido convocar, algunas convencer y otras realmente con muy buena recepción en cuanto a la propuesta, pero va a estar el Ministerio de Turismo de Nación, va a estar el Ente Patagonia, prácticamente casi todas las municipalidades de Chubut y Santa Cruz, mucha actividad del sector privado, así que creo que va a ser algo bastante bueno. Estamos intentando, cursando invitaciones a casos como que te reseñaba recién, que tienen que ver en forma incipiente con turismo, como esto de Paso del Sapo, que hay que empezar también a tomar y mostrar, ¿no? Pero además, también la intención es vincular al sector privado. En este caso, por ejemplo, Comodoro tiene una intención de trabajar junto con los clubes náuticos de Comodoro y de la región para tratar de generar eventos que tengan que ver también con esto de movilizar gente y turistas en sus distintas variantes, ¿no? No únicamente negocios, cultural, sino también lo que tiene que ver con el turismo deportivo. Así que creo que pueden salir cosas bastante interesantes. Yo te vuelvo a reiterar, Diego, si bien conozco mucho de Patagonia, no conocía esta faceta de Comodoro Rivadavia, y está bueno, por eso insistimos tanto en tener la charla contigo, y hasta nos hemos vuelto un poquito pesados, ¿no? Para poder tener la palabra oficial y comentarle a toda la audiencia que tiene la radio, en la M, vos sabés que la M es en Patagonia, es una radio muy buscada y muy escuchada, y poder también difundir, ¿no?, esto de Comodoro Rivadavia. Me consultan vía internet dónde se puede tener información justamente de lo que estás comentando que se va a realizar dentro de pocos días nada más. Bueno, en la página de la sitio web oficial de la Municipalidad de Comodoro, en el link que hay con la Dirección General de Turismo, y vamos a tener ahora en curso de esta semana ya dentro de la página habilitado una conexión directamente con una página de la Expo. Ahí se va a poder consultar los expositores, las actividades, la planimetría del lugar, las charlas que va a haber previstas y sobre todo la cocina en vivo y actividades gastronómicas. Bárbaro, bárbaro. Diego, ¿algo que quieras agregar que consideres necesario que sepamos, que conozcamos un poco más de Comodoro? Mira, creo que no, creo que la mejor forma es que puedan venir. En tu caso, bueno, desde ya estás invitado a que puedas concurrir y de acá mostrar esto que intentamos llevar adelante y que por ahí permite una forma de exponer lo que uno está haciendo y lo que uno como localidad o como comarca, y esta vez ampliado ya a toda una región, podemos mostrar como potencial. Bárbaro, para nosotros, te digo, Diego, es un placer, te agradezco mucho la invitación, vamos a contactarnos ya en los próximos días para tratar de viabilizar todo, pero fundamentalmente tener este conocimiento un poco más profundo de Comodoro Rivadavia. Te vuelvo a reiterar, para muchos Comodoro era una ciudad de paso, con un gran potencial en cuanto a la industria, con una gran historia, con un gran crecimiento y un desarrollo en los últimos años, pero faltaba esta parte, ¿no? Ver cómo se insertaba dentro de el turismo, y si hablamos de turismo, Comodoro está integrado en una región que es la Patagónica, que realmente, está bueno esto, ¿no? De que semejante ciudad, con la cantidad de habitantes que vos mencionabas, casi los 250.000, se transforme también en un punto de atracción. Turismo de eventos seguramente va a generar que por este tipo de reuniones Comodoro se conozca mucho más, ¿no? Y si, como ustedes dicen, están tratando de que también la faz deportiva, no solamente la cultural o la gastronomía, sino la faz deportiva, tenga un lugar en Comodoro, seguramente también va a ser una plaza a aprovechar muy bien desde esa ciudad, ¿no? Bueno, es así realmente. Nosotros somos evidentemente una ciudad industrial, comercial y de servicio, y aspiramos a darle esta tonalidad también turística. Diego, ha sido un placer para nosotros charlar contigo, queremos agradecerte mucho el tiempo. No, por favor, muchas gracias a vos, y bueno, como te dije y te repito, estás invitado y te esperamos acá para la Expo Turismo 2014. Te agradecemos mucho la invitación. No, por favor. Hasta luego. Bueno, lo buscamos y lo logramos, nos costó, no fue fácil, tengo invitadas acá en la mesa, por eso a veces giro el sentido de la voz. Diego Turiñán, que es el secretario de Finanzas, Economía, Control de Gestión y Turismo de la localidad de Comodoro Rivadavia. Localidad de Comodoro Rivadavia, fuerte localidad en cuanto a la faz industrial, ahora también intentando fortalecerse en cuanto al turismo y no dejar y no ser solamente punto de turismo emisor, sino también receptor. Bueno, charlamos con él unos minutos y la verdad que ha sido una charla muy interesante. Ya estamos recibiendo información porque nos dijo Paso del Sapo. ¿Dónde quedaba Paso del Sapo? ¿Viste? Vos decís Paso del Sapo, ¿dónde quedaba Ruta 25? Y ya nuestro amigo nos ha dado un montón de datos y de detalles. Y es más, ¿hasta qué tipo de vino están obteniendo en este punto de la provincia del Chubut, en donde tienen viñedos? ¿Qué tal un chinchín en la ruta? ¿Qué hora es? 14 horas 4 minutos, breve pausa porque ya están nuestras invitadas de todos los viernes con nosotros y ya nos ponemos a charlar con ellas. Patagonia y Turismo.